tuvieron lugar actos de condecoración del partido y el Estado a los funcionarios, directivos, constructores y miembros de la brigada de choque que hicieron méritos laborales en la construcción de la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Pactusan número 3. Participaron junto con ellos Cheol Yong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Jeon Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud. Se dio lectura al decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. El título de Héroe del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea, junto con la Medalla de Oro, Martillo y Hoz, y la Orden Bandera Nacional de Primera Clase, fue otorgado a Jeon Yong-nam y otras 13 personas. El reloj con el nombre del presidente Kim Il-sung, el diploma de honor del mariscal Kim Jong-un, los premios de honor juvenil Kim Il-sung y Kim Jong-il, los títulos de honor, órdenes y medallas, fueron condecorados a muchos funcionarios, directivos, constructores y miembros de la brigada de choque.